Hola a todos amigos de Vidas en Red. Pasó la maratón de podcast que tuvo lugar el jueves 21 a las 21 horas y terminó el viernes 22 a las 22 horas. Más de 25 horas de riguroso directo con gente del podcasting, con buenos temas, buenas conversaciones que tenéis disponible ahora. Si no pudisteis escucharlo, pues lo tenéis en Spreaker, en el canal de Talk Twitters. Y bueno, si veis en mi timeline, pues también veréis enlaces. También hay Twitter de Talk Twitters. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula. Fue una experiencia muy chula por muchísimas razones. Una de las razones para mí es que levantarme por la mañana, poner Spreaker, como el que pone Radio Nacional de España, y ponerte a escuchar al señor Domingo Rueda con esa mesa de mezclas, esa habilidad que tiene natural para comunicarse con el señor Rupert Dax y sus incisivas apreciaciones de la actualidad, pues fue interesantísimo. Luego el señor Domingo Rueda pinchando música, que además venía muy al cuento, muy buena música, con su mesita de mezclas, hizo un trabajo genial. Y más que los contenidos, que fueron buenos los contenidos en sí, me resulta muy interesante que son gente de la comunidad de podcasting, gente que a muchos los conozco muy bien, a otros quizás los conozco menos, pero sé quiénes son, sé que algunos podcasts los he escuchado. Por lo tanto, es casi como una especie de grupete de amigos, más o menos extenso, que se han puesto de acuerdo para grabar y para hacer casi lo que es una experiencia piloto de una radio. Y antes de decir más apreciaciones, quiero darle las gracias al señor de Monos, al compañero Monos del Espacio, a José de Monos del Espacio, o José de Monos del Espacio, que se ha pegado una currada importante coordinando, convenciendo, reclutando y asegurándose de que todo estuviera en marcha. La verdad es que al final proyectos así son posibles porque hay alguien que está tirando del carro. Y otros nos podemos sumar y podemos poner nuestro granito de arena. Pero a veces el trabajo en las sombras es el más valioso de todos. Así que, José, tío, eres un crack, eres un fenómeno. Gracias por haberlo hecho posible. Decía antes que gracias a Internet y gracias a proyectos como estos, pues ciudadanos de a pie volvemos a recuperar el control de los medios de comunicación, control que habíamos perdido, o quizá nunca tuvimos. Yo recuerdo de un amigo que me decía que él se había comprado por segunda mano una emisora de radio FM, y cuando iba a su pueblo, un pueblo que evidentemente era casi una aldea, no tenía... El pueblo pues no tenía emisora de radio propia. Pues él por las noches tenía un programa de radio donde iba pinchando música, iba haciendo algunos comentarios y la gente del pueblo pues lo escuchaba. Me recuerda un poco a esa grandísima serie que se llama Doctor en Alaska, en la que había una especie de emisora de radio comunal donde el disc jockey era un poco el chico para todo. Hacía de técnico de sonido, de locutor, de pinchadiscos y también recogían los anuncios de aquel pueblo de Alaska donde ocurría toda la acción. Pues eso es lo que se hizo el jueves y viernes de esta semana. Una emisora de radio local, una emisora de radio digital, porque la radio digital no es el futuro, es el presente, donde unos cuantos amigos pudimos hacer radio, hacer podcast. Nosotros le llamamos podcast. Hacer podcast en directo, hablando de los temas que nos interesan. Había de todo. Había mucho tecnología, qué duda cabe. Había un podcast de sexualidad. Esta canción me suena, de música. Se habló de fotografía, se habló de series. Hubo un debate encendidísimo a las 18 horas, de 18 a 20 horas. Que tuvieron que ponerle el letrero explicit porque hubo un momento de tensión tremenda, como ocurre cuando geeks de distintas facciones se unen para debatir sobre un tema, y era nada menos iOS versus Android, Apple versus Windows. Fue muy interesante, muy, muy interesante, me gustó mucho, más allá del de la polémica que no la hubo sobre la discusión y acabó muy bien, acabó con mucha camaradería pero sobre todo lo que me gustó fue el nivel del debate me pareció sumamente interesante. Que los ciudadanos tengamos el control es genial. Porque mirad qué herramienta de poder es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es una herramienta de poder. Porque tú no solo eres el tío que habla o la chica que habla, no. Tú eres el jefe de redacción, el que decide de qué se va a hablar. Y una de las cosas que siempre hemos criticado de los medios de comunicación es que nos toca mucho las narices que otros decidan lo que nos interesa. Por ejemplo, que otros decidan que como tiene más éxito el morbo, es decir, un telediario en el que más de la mitad es fútbol, no es deporte, es fútbol. Fútbol es deporte, pero no es el único deporte. Otra parte habla de el tiempo, de tormentas, de escenas truculentas de tráfico, algún vídeo donde a alguien le pegan, o alguien sangra, o alguien le gritan, y luego encuestas a pie de calle. Eso no es información. Pero eso es entretenido. Y ahora mismo vivimos en la tiranía del entretenimiento. El pecado principal de los medios de comunicación es aburrir. Y la consigna de periódicos, emisoras de televisión y de radio es no hay que aburrir al espectador. ¿Y cómo se consigue eso? Pues se consigue de una forma muy sencilla. Se consigue siendo intrascendentes. Es decir, que el contenido sea irrelevante, que no provoque explicación. Por ejemplo, hay muchas noticias hoy en día sobre casos de corrupción, pero no te las llegan a explicar bien. No aparece un tío preparado diciendo, no, lo que ha pasado es esto, lo otro, lo demás allá, y otro tío diciendo, bueno, esto es así. No, no, no. Te salen escenas a la salida de los juzgados, te salen escenas del tipo declarando, te salen escenas de alguien esposado, que básicamente es una cosa muy infantil y es decir, fulanito es malo, fulanito es ladrón. Es un diálogo para niños de 4 años, porque realmente no aspiran a informar a adultos, aspiran a informar y a infantilizar a la persona que está viendo esos medios. Así que ellos seleccionan los contenidos por nosotros, ellos rebajan el nivel y ellos son los que deciden qué es interesante y qué no, y los que deciden que si resulta que hay de los 45 o 50 millones de españoles que hay, resulta que a 20 o 25 millones de españoles les gusta el salseo, hablar a gritos, les gusta escenas donde se humilla a otro, esos programas de talentos donde le dicen, tú no sabes cantar, eres un gusano, y la gente, oh, cómo lo está humillando. Eso es lo que le gusta a la gente. Por eso cuando en Periscope empiezas un canal, pues aparece algún niñato que lo único que sabe hacer es provocar esas escenas de tensión que le han vendido en televisión, que son modelos. Insultarte, hijo de tal, eres un gordo, eres un calvo, eres un gafotas, te pareces a Rajoy, tu madre es una tal, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para generar un concurso de insultos y de gritos. Por desgracia, la televisión está educando y está educando en modelos de comportamiento. Por eso gente como la tipa esta, la Belén Esteban y como estos periodistas del televeneno, yo no le llamo telebasura, le llamo televeneno, son tan peligrosos. Son peligrosos porque están enseñando y educando a comportarse de ciertas maneras. Están enseñando valores, valores que no son tales, el valor de ganar dinero simplemente vendiendo tu dignidad, que es una de las cosas que estamos viendo en la nueva generación de youtubers. El otro día vi un vídeo, por sugerencia de YouTube, donde aparecía un tipo que graba videoblogs, que no me gusta mucho porque, no sé, la actitud no me gusta. Es como el Wismichu, ¿no? Son gente prepotente, soberbia, violentos. Pues este es uno que se llama Dallas y estaba pues un poco desalseando porque él había tenido una relación, su novia también era videoblogger, la novia le había insultado y el tipo se estaba defendiendo. ¿Tendría razón o no? No lo sé, tampoco me importa. Pero esa forma de exponer tu intimidad para ganar dinero fácil es el modelo que nos ha enseñado el televeneno. Y me temo que los youtubers de ahora, no todos, ¿eh? No todos, pero una buena parte de los youtubers de ahora son los hijos de la telebasura, del televeneno. Son los que han aprendido la lección. Ah, vale. O sea que aquí, si vendes tu dignidad, si vendes tu intimidad y si vendes tu vida, vamos a ganar dinero. Pues vendamos nuestra intimidad y vendamos nuestra vida. Esto aparecía también en sitio en Black Mirror y esta gran serie de ciencia ficción que, por desgracia, de ficción tenía o tiene muy poco porque estamos viendo ya cosas parecidas. ¿Cómo combatir el televeneno? Pues yo creo que cuando somos usuarios más normales, los que nos dedicamos a hacer una maratón de podcast de temas que nos gustan, pues hemos recuperado el control. Y a mí una cosa que me gustó mucho, McFrancis lo comentó. Él estaba en el directo que él tuvo, estaba hablando de tecnología y de fotografía, perdón, de fotografía con otra gente, y un momento dado ha entrado un tipo más joven. Y McFrancis le decía, jo, es que te saco 20 años. Y esto es otro punto a remarcar. Tíos de 40 y muchos años haciendo podcast con tíos de 20 añitos. En mi caso también, en mi directo también. Yo no sé la edad de mis contertulios, que por cierto vamos a volver a grabar juntos, pero yo tengo 40 y unos pocos años y ahí habría gente de 20 y pocos o de 20 y muchos. O sea que la diferencia de edad era importante, pero no importaba. O sea, era importante en el sentido de que era destacable, ¿no? Es decir, podía haber 20 años de diferencia, pero dejaba de tener importancia desde el momento en el que nos unía una misma pasión y una misma afición. Y también me resulta importante ver a tíos tan joven, gente preparada, gente con habilidades, con conocimientos, gente muy trabajadora, que están haciendo sus propios podcasts. Que están haciendo sus propias publicaciones, sus propios sitios web, que ganan su dinerito, que se van ganando la vida, y se van ganando la vida con mucho esfuerzo. Y para ellos, mi reconocimiento, mi admiración y mi aplauso. Esta gente representa lo mejor del panorama de Internet actualmente. A lo mejor se nos puede acusar, como algunos nos acusan, que siempre estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de tecnología. Y como en alguna asociación, pues se desprecia este tipo de género, al género del podcast geek, e incluso se hace mofa de él, se burlan de él, porque solo sabemos hablar de una cosa. Pero yo creo que tiene mucho mérito hablar de un tema, como es hablar de tecnología, incluso tiene mucho más mérito que hacer un podcast para hablar de otros podcasts, donde son otros los que te dan el contenido. Me parece que tiene mucho mérito. Pero sobre todo tiene mucho mérito esta gente joven. Gente que tiene sus lecturas, que está leída, que son expertos en su tema y que no son estos desocupados que abundan en Periscope y que no tienen nada más que hacer que insultar o que pedirle a las chicas jóvenes que se desnuden o que hagan ciertas cosas. Otra reflexión que me hago es el papel de la Asociación de Podcasting. Yo respeto muchísimo la Asociación de Podcast. Creo que tienen su propia comunidad y eso me parece legítimo. Es decir, tú eres de una asociación que se ha formado para pagar tus cuotas, organizar un evento que se organiza con muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio, y donde básicamente el propósito es darse premios unos a otros. Es como si en las Tolopot, nosotros le llamamos las Tolopot, las quedadas que hacemos con Camionero Geek y unos cuantos, dijéramos, pues este es nuestro concurso y nos damos premios unos a otros. Alguno diría, oye, pues eso no tiene mucho mérito, ¿no? Porque sois un grupo de amigos que os dais premios unos a otros. Sí. Entonces, bueno, me parece muy bien que haya una asociación de podcasting. Dudo que representen al podcasting. Creo que representan a sus socios, pero no al podcasting. Y un problema de estas asociaciones, no siempre, porque esta asociación ha pasado por distintas etapas, pero algunas etapas de esta asociación con la que yo he tenido mis respetuosos debates, aunque no lo han encajado a veces muy bien del todo, pero dicho por socios, y de hecho en la maratón de podcast hubo socios, yo recuerdo que hubo socios que grabaron un podcast después de los premios, de estos de la asociación, y comentaban del gran peso que el personalismo tiene. Este es uno de los problemas que hay en Internet y es la necesidad del autobombo, la necesidad, la imperiosa necesidad de ser admirado por otros, de ser aplaudido por otros, de estar presente por otros, de darte importancia, quizá porque en la vida real o en la vida 1.0 no tienes ese reconocimiento y de alguna forma pues buscas compensar esa falta de reconocimiento creando una asociación, creando un grupito de amigos y ya que como podcaster de por libre no tuviste mucho éxito, pues lo consigues de otra manera. A ver, alguno dirá, ¿estás criticando la asociación? No, yo digo que es legítimo. O sea, en serio, digo que es legítimo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con tu tiempo libre. ¿Quieres una asociación para darte premios a ti mismo? Fenomenal. Es que puedes hacerlo. O sea, ¿qué voy a criticar yo de eso? Solo quiero decir lo que es. A lo mejor es incómodo para algunos que se diga en voz alta, pero lo que es. También digo, y lo matizo, la asociación no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Ha tenido distintas etapas, etapas con más personalismo y etapas con cero personalismo. De hecho, han salido juntas de gente que ha currado muchísimo y ha recibido muchas críticas y yo creo que muy inmerecidas. En este caso, en el caso del Maratón Podcast, pues yo creo que aquí el personalismo no ha brillado por su ausencia. El mismo José de Monos del Espacio, pues ha llevado todo el trabajo muy discretamente. De hecho, él no se ha dado ninguna importancia ni se ha puesto ahí en plan, esto es, no son las Monopod, las Monos del Espacio, Maratón de Monos del Espacio, ¿sabes? Podía haber tenido ese feo detalle, ¿no? De decir, bueno, pues esta es la Maratón de Monos del Espacio. No, no lo ha hecho. O simplemente ha juntado gente, cada uno hemos aportado lo que hemos podido y entre todos se ha hecho, entre todos se ha disfrutado y creo que es una línea de trabajo a seguir. ¿Necesitamos de asociaciones para asociarnos? Evidentemente no. Solo falta un equipo de gente con ganas de trabajar y de coordinar. Y creo que esta experiencia, que ha sido muy, muy buena, ha sido muy positiva, es una experiencia que merece repetirse. Una maratón de podcasting en directo, una emisora de radio en directo. Bueno, ya está Radio Podcastellano, que hace un trabajo extraordinario, y ahí estoy yo también metido, añadí mi feed en su momento, y hay otras muchas iniciativas, ¿eh? No es la única, no, no es la única, no han descubierto la rueda, ¿eh? No han descubierto el fuego, no es nada nuevo en ese sentido. Pero es una iniciativa más que funciona, que a la gente le ha gustado y que auguro que la segunda maratón de podcast va a tener mucho más éxito que la anterior. Y auguro también otra cosa. Sentaos, por favor, auguro que va a haber una maratón de podcast presencial. Es decir, ¿os acordáis de esos antiguos programas de radio donde la gente se sentaba en un teatro? Y tenías a los locutores delante. Eso se sigue haciendo hoy en día. Pues yo creo que ese es el destino de la próxima maratón de podcast. Podcast en directo, pero podcast también en vivo. Felicidades a todos los que habéis trabajado tanto. Un saludo. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Hasta pronto. Come home.